organización, de cómo manejar la comunidad, cómo hacer las cosas. Muy buena idea, muy inteligente. Y muchísimas gracias y les pido perdón. No tengo mucha facilidad para hablar, pero quiero decir muchas cosas y a veces no digo nada. Pero sí, les doy un abrazo, como el abrazo del borracho, el borracho que abraza bien fuerte y medio lo va a ver. Hasta otro momento y muchas gracias. Yo me había olvidado de nuestro intendente, disculpable, pero yo me había olvidado, será por los medios, por los tiempos. Bueno, gracias, Nerón, por ganar la intendente, por la gente. Y ahora vamos a llamar, por favor, y un fuerte aplauso para Rogelio Nerón.